Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes, un total de 21.282 personas han muerto, 430 en las últimas 24 horas, mientras 82.514 ya se han recuperado de la enfermedad. Así, se produce un leve incremento en el número de muertes con respecto a los últimos dos días, cuando se notificaron 399 y 410 fallecimientos. En rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha achacado estas cifras la corrección que se produce semanalmente por el conocido efecto fin de semana. Los datos del fin de semana se suelen corregir habitualmente el martes, ha recordado. Noticias. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que desde el pasado 12 de marzo el paro registrado se ha incrementado en 484.678 personas con dos fases diferentes. Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso, donde ha señalado que, según el último dato disponible del Servicio Público de Empleo Estatal, en España hay más de 3,7 millones de parados. Noticias. Y vamos ahora con el ámbito internacional. En el mundo hay 2.540.553 contagiados por coronavirus. Los fallecidos se elevan a 175.438. El país con más casos sigue siendo Estados Unidos con 810.561. Y los fallecidos se elevan a 48.630. En segundo lugar continúa España con 204.178 y 21.282 fallecidos. Tercero Italia, 183.957 contagiados y 24.648 fallecidos. La cuarta posición es para Francia, que alcanza 156.522 contagios y 20.825 fallecidos. Alemania alcanza 148.024 contagiados, pero la cifra de fallecidos es baja, 4.948. En el contexto latinoamericano, el país más afectado es Brasil, con 40.814 casos y 2.588 muertos. Segundo lugar para Perú, con 17.837 contagios y 484 fallecidos. Tercero Chile, con 10.832 casos y 147 fallecidos. El cuarto es Ecuador, con 10.398 contagiados y 520 fallecidos oficialmente. Quinto México, con 8.772 contagiados y 712 fallecidos. Sexto República Dominicana, con 5.044 contagiados y 245 fallecidos. Séptimo Panamá, 4.658 contagiados y 136 fallecimientos. Octavo Colombia, con 3.977 contagiados y 189 muertos. Noveno Argentina, con 3.031 contagiados y 147 fallecidos. Décimo Cuba, con 1.137 contagios y 38 fallecidos. Noticias. Y a continuación la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva tenemos las palabras de Romelu Lukaku, quien asegura que en el mes de enero todo el Inter de Milán tenía tos y fiebre y Skriniar y yo casi nos desmayamos. Palabras de Romelu Lukaku, quien ha participado en un directo de Instagram con Kat Kerfrost, presentadora y mujer del jugador del Nápoles, Dries Mertens, en el que ha asegurado que la plantilla al completo del Inter de Milán presentó síntomas de enfermedad en el mes de enero y que él y otros compañeros del equipo neroazurro lo pasaron realmente mal. Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos, no es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y a los 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y se desmayó, recuerda muy bien Lukaku. pero lo que más le sorprende a Lukaku es que nunca les hicieron la prueba del coronavirus en ese momento y que nunca lo sabremos con certeza qué fue lo que pasó. Y coincidencialmente, el dueño del Inter de Milán es un joven chino de 26 años y su nombre es Steven Chang. Nota deportiva insólita del día. Y en la nota ciclística del día tenemos las controvertidas palabras del corredor colombiano Nairo Quintana, quien ha asegurado que deben realizarse carreras este año para garantizar la continuidad financiera del ciclismo mundial y también evitar mayores pérdidas para los equipos y los mismos deportistas. El corredor colombiano de Arkea Samsic está preocupado, especialmente si no se realiza el Tour de Francia 2020. Y es que Nairo Quintana asegura de que está muy claro que prima indudablemente la salud de todos, pero aunque sea tarde o sin público, tienen que hacerse algunas de las carreras para garantizar la continuidad del ciclismo mundial. Nota ciclística del día. Noticias. A continuación, nuestro apartado del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día de la Tierra, así como el día de hoy, como cada 22 de abril, se conmemora a su vez el aniversario número 404 del nacimiento del novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues también tenemos que tal día como hoy, el actor estadounidense con más nominaciones al Oscar en la historia del cine, Jack Nicholson, está celebrando hoy su cumpleaños número 83. Esto es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un muy feliz día. Noticias. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció este lunes en su cuenta de Twitter que suspenderá temporalmente la inmigración al país debido a la pandemia del COVID-19, aunque no ofreció detalles sobre su decisión. A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, afirmó Donald Trump en su cuenta de Twitter. Recordemos que de todas maneras, la semana pasada su gobierno aprobó que inmigrantes con visados agrícolas puedan extender sus estadías más allá de los 3 años permitidos y que puedan cambiar de empleador para evitar así una crisis en la cadena de suministro de alimentos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es una contradicción lo que está planteando Donald Trump en su Twitter, sabiendo que debe recibir inmigrantes para fortalecer el sector agrícola de los Estados Unidos de América? Tema político del día. Y hasta aquí nuestro boletín de actualidad. Les invitamos a seguir informados a través de Latinos FM. Gracias por su atención. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. 2020. Un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Saludamos a esta hora a Amado López, un amigo, otro comunicador que ha resultado afectado con el COVID-19. Se encuentra exactamente recuperándose en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. No solamente ha resultado afectado él, sino también su esposa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado de saludarte, Jorgito, un abrazo fraterno de parte mía y de mi esposa. Y agradecerte por esto que estás haciendo, por el trabajo, por esta labor, conociendo, preguntando, digámonos, uniéndonos a la gente que estamos cruzando este momento difícil, este momento duro que nos ha puesto la vida, una prueba. Pero bueno, gracias a Dios, la mayor parte que yo sé de todos nuestros compatriotas han salido triunfantes. Bueno, y nosotros también estamos ya digamos, triunfante, porque el peligro ya lo hemos perdido. Nos queda una parte última, una fase última, que es confirmarte que estés ya en ceros. O sea, diríamos que ya el virus esté muerto o ya no esté en tu cuerpo, para que estés libre de contagio fuera, con los terceros de entorno, tanto como familias y amigos. Lo que dicen los médicos es que al salir tú de aquí, bueno, eso se da una probabilidad que puedes salir tú inmune. Es por eso que ellos, mientras no estemos, en este caso, al 100% no te dan el alta. Por eso te dan alternativas y a los hoteles que te dan acogida para asegurarse de que estés tú al 100% restablecido ya o curado, como se dice vulgarmente, Jorgito. Quisiera, Amado, que nos contara desde cuándo tiene usted el virus, cómo fue la detección, cuáles fueron los primeros síntomas. Cuéntenos toda esta experiencia que ha estado atravesando en el barco de esta enfermedad. Sí, mira, yo pasé el día lunes 16, me parece que fue. Yo empecé ya con síntomas, lo normal es el dolor de cabeza, fiebre. Bueno, hay gente que le da flojera de estómago. A mí me empezó primeramente el dolor de cabeza y un poco de fiebre. Pero bueno, yo normalmente, como el cambio de estación, siempre me pasa, es siempre. Yo me tomo un frenador, uno, dos, y estoy tranquilo. ¿Tú pensabas que era una gripa? ¿Pensabas que era una gripa? Sí, yo pensaba que era una gripe normal, común y corriente, la que siempre me coge por cambio de estación y horario, me pasa siempre, pero esta vez no. Entonces yo al siguiente día me fui a trabajar normalmente, y yo trabajo en correos, entonces yo tengo contacto con mucha gente, así que no sé dónde me contagié, y fue. Y claro, entonces, bueno, como dijiste antes, resultó afectada mi esposa. Claro, no te puedo decir que la contagié yo, o luego recordaremos ella, porque bueno, no sé, yo aparte no la recuerdo, ni la quiero recordar qué pasó, pero bueno. Entonces, yo el día lunes me fui, llegué del trabajo y bueno, pasé el martes, seguía un poco adolorido, con dolor de cabeza, y bueno, me tomé lo que te dan paracetamol o... me acuerdo que te recomiendo los médicos, fui a trabajar, pero ya llegué súper más débil. Llegué y no quería nada. Otra cosa que pierdes es el sabor. No percibes nada, no tienes olfato, no tienes sabor, no tienes gusto. Todo es lo mismo. Es como tomar todo agua simple. Primero no sientes la sal, no sientes el azúcar, no tienes olfato. Entonces se te hace raro, porque tú llegas a casa y te sirven la cena y dices, oye, pues no tiene sabor, ¿no? Claro, entonces son los síntomas que te va el cuerpo demostrando del virus. El virus te va mostrando en el cuerpo. Amados, claro, sí, le estoy... Yo me sentí así y claro, ahí tú no sabes qué hacer, pero ese día fue ya que empezaron a dar números telefónicos para llamar a los ambulatorios respectivos de donde vivimos, de nuestros códigos postales. Claro, yo llamé al mío, me llamó mi doctora de cabecera, se lo comenté, me dijo, bueno, vamos a estar en contacto a ver cómo vas evolucionando. De momento toma de paracetamol y vamos a ver cómo vas. Al siguiente día me llamó, bueno, le dije, estoy casi igual que ayer, porque eso fue en la mañana cuando ella me llamó. Y claro, luego ya me llamó a mediodía, luego a la media tarde, y ya luego me llamó en la tarde. Ahí fue cuando ya le dije, porque yo ya había llegado a los 39 y algo de fiebre. Y ya no avanzaba, tenía todo el cuerpo, me dolía todas las extremidades, desde la cabeza hasta los pies. Y no quieres otra cosa que estar acostado, solo acostado y durmiendo. Bueno, no es que duermas en sí, estás como adormitado. Y claro, yo ya no avanzaba y le digo a mi esposa, le digo, negra, no avanzo. Claro, volvimos a llamar al ambulatorio y me dijo, tómate la temperatura. Y claro, yo ya rozaba los 40. Estaba, como se dice vulgarmente, yo hirviendo. Claro, le digo, mira, tengo temperatura tanta, dice, pues nada. Arrópate bien, ponte la mascarilla, ponte los guantes, tapate la nariz, lo que recomiendan. Y dije, vente al ambulatorio. Claro, yo fui al ambulatorio, me dieron la hoja de hospitalización. Vine al Gregorio Marañón, que me quedaba más cerca a mi domicilio. Y pues nada, llegué ahí, como todo el proceso de protocolo que te sigue, pues te presentas, tal, lo primero que hacen es tomarte la temperatura. ¿De cuánto tienes? Claro, yo ya llegué casi, bueno, ya llegué ya con 40 al hospital. Y fue cuando ya, claro, enseguida lo que haces es ponerte una inyección para controlarte la fiebre, porque sabes que explota. Y claro, ya luego ya te van poniendo las vías y cosas de esas, te van atendiendo según tus necesidades. Entonces hay pacientes que vienen más graves que ti, son más delicados, tienen más defensas, en este caso las personas especiales o las personas mayores de edad, como que ellas tienen un poquito las defensas más bajas. Bueno, no todos, porque ahí hemos visto personas mayores de edad que han salido victoriosos. Pero claro, todos los cuerpos no somos iguales. Entonces, basada en esa medida, te van atendiendo. Claro, a mí lo que fueron, me dijeron, mira, a él la fiebre hay que controlarle ya. Claro, le pusieron no sé qué, y claro, de esa manera te va trabajando la fiebre, entonces, y el dolor de cabeza. Y vas ya controlando, pues, y ya te vas ubicando según el sitio. Si le he entendido bien, la primera vez que usted se acercó a su médico, ¿no le diagnosticaron el COVID-19? En el ambulatorio no te toman, no te hacen ninguna revisión o... ¿No le aplicaron ningún protocolo sobre esta enfermedad? Sí, no, ahí en el ambulatorio no te hacen nada. Cuando tú dices, das los síntomas de que tienes esto y esto, entonces son los síntomas ahora mismo normales del COVID-19, y lo que hacen es en la puerta de abajo de entrada, en recepción, la médica de cabecera te manda la hoja de ingreso al hospital. Entonces tú no tienes contacto con nadie. Tú llegas hasta ahí, vas a recepción, preguntas, dices, mira, yo soy tal persona, tal, dice mi médico, me deja listo. Te cogen, te entregan la hoja, dice, esta es la hoja para que te ingresen al hospital, vayas a... ellos dicen, vete al hospital, ya tú eliges al que quieras irte. Por ejemplo, digo, ahí no te diagnostican nada. Es en el hospital, cuando tú llegas, es cuando ya te diagnostican, porque primerito te hacen te toman la temperatura, el primerito es la temperatura por la fiebre, que es la que más puede también llevarte desde aquí, o sea, fallecer o morirte, como llamándolo así vulgarmente. ¿Y cuál fue el momento más crítico? El momento más crítico es cuando tú llegas a recepción, te toman los datos y luego ya esperas a que te toque el turno. Es decir, después de que te reciben los datos, ya es el momento más crítico y el más duro. Porque es cuando te toman la decisión y ya ves la gente que viene uno detrás de otro. Claro, todos sabemos el desbordamiento que hubo de personas enfermas, la gente adentro, y ya no hay un momento que no había ni dónde estar parado, peor sentado. Entonces, claro, te van tomando y ya vas llegando. Lo que pasa es que al seguirte subiendo la fiebre, entre la fiebre y los nervios y una cosa y otra, te produce ahogamiento. Entonces, ahí es cuando hay algunos que no se resisten. El ahogamiento es que lo que te dicen a mí es la desesperación de uno que te da. Es que ya te empiezas a imaginar cosas tremendas y terribles. Te haces tu película, te haces tus cosas y tus ideas. Y claro, tú piensas lo peor. Entonces me dijo los que están dando la vuelta por ahí, los celadores y tal, porque están al pendiente de ustedes, no personalmente, pero sí están o como por grupo, por decirlo de alguna manera. Entonces me dijo, ¿tú te sientes bien? Le digo, no, me falta el aire, me falta el aire, le digo, me falta oxígeno. En el caso de su esposa, ¿cómo fue el proceso? Si lo vivió de forma simultánea contigo. Mi esposa es que ingresó 2 días después. Lo que pasa es que mi esposa tiene una enfermedad que es más delicada. Tiene menos defensas y es un paciente de riesgo, que lo llaman hacia aquí. Entonces, claro, a ella llegó... aunque estés en el mismo hospital, no te dejan ver, hablar por teléfono cuando puedes, momentos que estás libre, porque ya los médicos están casi encima tuyo siempre. Entonces a ella le costó más por su estado, por lo que ella tiene, pero ya en su cuerpo normalmente ya lo lleva ella con ella. Entonces claro, ella es un paciente de riesgo. Y claro, bueno, ella, como le digo, ella, tú sufriste menos. Porque a ella no sé si le llegaron a poner oxígeno. ya le pusieron oxígeno, pero no fue tanto como yo. Yo, imagínate, para explicarlo mejor, hay unas bombonas, se llaman bala. Entonces, porque a mí me probaron tres clases de oxígeno y no me dio ninguno. Entonces me dijo, a él hay que ponerle el bala. Entonces se pusieron el oxígeno ese que va directamente de la bombona a tu cuerpo. Fue cuando yo empecé ya a respirar y como de alguna u otra manera decirte, abrir los ojos como que a revivir un poco. Amado, ¿cuántos días duró con oxígeno? Yo estuve 10 días. Yo con oxígeno 12 días. 10 días. ¿Y cómo es estar ingresado en ese aislamiento al que someten a los enfermos de COVID? ¿Cómo son los días allí? ¿Cómo transcurre la rutina en medio de la enfermedad? Los días son eternos porque no... estás con la enfermedad, ahí estás en medio de... ni para ir al baño. El primer proceso es duro, ya digo, porque cuando llegas no tienes dónde sentarte, por lo menos no hay ni una silla, por decirlo de alguna forma, para por lo menos que tú descanses, a la relación de la gente con la enfermedad, porque entra cantidades de gente, pero claro, no sale ninguno, porque las salas de espera, todas estaban a full, estaban llenas. Entonces, claro, por eso ya te ponen a lo que necesitas para controlarte, y ya te dicen, bueno, acomódate por ahí, claro, ya buscas tú, primero busca dónde sentarte, una silla, pero no lo hay. Muy difícil porque yo no me podía mantener de pie. Yo quería sentarme o acostarme, o menos de pie, como quiera. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa situación de pie, sin sentarse? Yo estuve sin poder sentarme el día que empecé toda la noche, hasta el siguiente día y la mañana, porque no sabes si, como ya estás adentro, no sabes si anochece, si anochece, no sabes si estás perdido, porque claro, no te van a estar con relojes ni joyas, nada, entonces hay que sacar todo, no sabes. Ahí, porque en donde los demás suben ahí, no puedes tú ir al baño. Eso, bueno, son protocolos que tienes que seguirlos y cumplirlos. No puedes ir al baño. Si tú quieres hacer pis o quieres hacer popó, te llamas a la enfermera, ellos te traen el recipiente adecuado y lo haces tú ahí mismo en la cama. Eso a mí me sorprendió, eso me golpeó a mí duro, o sea, me impactó a mí. Porque claro, cuando yo pedí a la enfermera que necesitaba irme al baño, me preguntó qué quería hacer. Me dijo, dime, ¿quiere hacer pis o quiere hacer popo? Le digo, y me quedé así como exhausto, digo, ¿por qué me pregunta? O sea, entre mí, digo, ¿por qué me pregunta? O sea, a ella que me le da lo que quiere hacer, yo quiero ir al baño. Bueno, dije entre mí. Pero claro, lo que ella me dijo a mí, me pasó hasta la gana de ir al baño. Claro, imagínate tú, yo es la primera vez que visito un hospital y estoy, bueno, de paciente, siempre he estado de visita. Pues yo me quedé impactado de eso. Sí. Y yo te digo, me pasó hasta la gana de ir al baño. Luego la enfermera vino y me dijo, dice, ¿tengo que ir al baño? Le digo, sí, le digo, por eso me pasó la gana. Dice, no, dime, ¿qué quieres hacer? Le digo, no, aquí me ha pasado la gana. Y claro, la enfermera era latina, no sé de dónde sería, pero era latina. Entonces yo se lo dije sinceramente, le digo, mira, sinceramente, yo nunca he pasado esto, es primera vez que estoy en un hospital y yo tengo vergüenza de ver tanta gente ahí, chicas, pero dice, no, te preocupes, aquí vemos de todo. Amado, ¿cuántos días duró en esa situación de que no podía ir siquiera al baño? Una semana, yo aquí sin claro, y la doctora, yo hablé con la, porque ya te destinan una médica, auxiliares, celadores que estén presentes de ti, para que te digo, dentro de las medidas que ellos podían en esos días, te atendían y te daban lo mejor de ellos. Esto es una cosa que yo siempre lo llevaré en mi corazón y rezaré por ellos, pero que te digo, han sido para mí, como yo le he dicho, como son las doctoras, como unos ángeles de Dios, por la atención, por la cariño, por la entrega que tienen. Y ahí lo que te has dicho, pues yo tardé una semana aquí, sin poder ir al baño, parece mentira, pero claro, no comes nada, porque no te apetece nada, ni tomas nada, o sea, recuerdo nada que pulsar, por decir, yo pasé una semana hasta que le conté a la médica y me dijo, mira, voy a ver si te puedo cambiar de habitación, porque aquí se me puso un protocolo que hay que seguirlo, que no se puede levantar al baño. Le digo, no, si lo entiendo, dice perfectamente, no es Amado, que se puede levantar, es difícil. En algún momento, en un grupo de WhatsApp, vi que se quejaba un poco de la soledad, especialmente institucional. Quiero poner en contexto a nuestra audiencia y decirles que Amado es ecuatoriano. ¿Qué sentía en ese momento? Bueno, yo no lo escribí personalmente para mí, porque yo, gracias a Dios, pasé momentos críticos y duros, pero tú ves luego adentro que hay gente que está peor que ti, está la gente sufriendo, porque te pones a oír las conversas y dices, es que mira, es que yo tengo mis hijos, ahora no sé dónde están mis hijos, ahora yo tengo, yo trabajo por horas y ahora no tengo trabajo, es que yo ya me quedé sin trabajo, es que yo no sé qué voy a hacer mañana porque yo vivo a diario, yo estoy sin papeles, yo no tengo, es que escuchas las conversas y dices, Dios mío, que bueno, tú ya sabes que no puedes hacer nada, pero digo, por lo menos digo, aquí tenemos la que no Roldán, ¿no? Bueno, ya se lo conoce, pero digo, aquí hay autoridades que nos representan, supuestamente, a los que estamos aquí, bueno, representan a nuestro país. Pero yo, Jorgito, hasta el día sí. De hoy, hasta el día de hoy, no lo he oído manifestarse, y por lo menos decir, ecuatorianos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se recuperen pronto. No te va a servir de mucho, o bueno, por lo menos no te va a servir de nada, pero por lo menos te queda ese de decir, pues bueno, por lo menos asomó la cara. Yo es que hasta ahora, a más de ese día, la vergüenza que dio cuando la entrevistaron, porque fue una verdadera vergüenza, no lo he vuelto a ver hasta ahora. ¿Qué haces tú? Imagínate en el caso nuestro, mi esposa ingresada, yo ingresada, yo tengo una niña de 7 años, ¿qué hago con ella? ¿Qué? Imagínate, nos ingresan casi juntos. ¿Y quién le ha cuidado a su hija? Por lo menos, de poco habían dicho, mira, pues nosotros le vamos a ayudar, más que decir, oye, estamos buscando un local para acoger a los niños, ayudar. Es que no es una persona que te represente, demuestra un tema importante por los compatriotas y por lo que le está representando al país. Es una verdadera vergüenza. Se refería al embajador. Al embajador y al cónsul. Amado, la situación en Ecuador también está complicada. ¿Cómo la ve? Mira, eso está bueno, complicada está en todas las partes del mundo, lo sabemos. Pero a Ecuador no fue, bueno, digamos que llegó un poco más tarde y ya con advertencia estaba, ¿no? Una, faltó tomar medidas canceladas a la situación de las autoridades respectivas, cada quien en su área. Primero el presidente, no sé si era presidente, ¿no? Entonces, sabiendo esto que estaba, no tomaron medidas, porque si hubiera tomado medidas cautelares, hubiera sido menos el dolor. No hubiera, digo que no hubiera pasado lo mismo, pero hubiera sido menos doloroso para ciertas familias. No hubiera sido lo que está pasando, por un lado. Otra, por la falta de concientización de la gente también. Por falta de la gente que no piensa. No sé, en la cultura nuestra si es así, de, oye, te dicen esta cosa, pues, y tú no haces caso. Es otra cosa, y la ignorancia, la que también nos está llevando y tomando y pasando factura las consecuencias de lo que no se hizo conciencia de la fuerza que era esta epidemia, que era letal, que es letal. Bueno, que se dice que manipulan las redes sociales. Bueno, también es verdad que lo hay. Pero no, si tú llamas a tu familia, con tu familia, dices, sí, mira, la vecina de al lado ha fallecido, ya lleva 4 días y no hay quien venga a retirar tu cuerpo. ¿Tú crees que eso es una mentira? ¿O alguien está manipulando eso a beneficio de qué? Amado, ¿qué mensaje le envía a sus compatriotas en Ecuador? Perdóname. Dime, perdóname, Jorge. Sí, ¿qué mensaje le envía a sus compatriotas en Ecuador? Las palabras que se puede decir, las palabras que se puede expresar son cosas para los que... Primeramente, yo lo que siempre digo, pero no se lo diga, yo lo primero es la fe en Dios. Dios es el primero que debe estar por delante de todo, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Para Él no es nada imposible, para Él no es nada difícil, porque Él con un soplo puede acabar con todo, con un soplo de todo. Primero, la fe, que tengan mucha fe en Dios. Segundo, que quedarse en casa, obedecer, que no lo tomen a chiste, porque la gente en Guayaquil, en diferentes ciudades, en Santa Rosa, en las partes del Oro, no la toman en serio. Entonces, eso a la gente, a las compatriotas, que lo tomen en serio, que bueno, porque ellos no se quieren, piensen en su familia, en sus padres, la gente que los rodea. Para alguna persona que tú quieras o que tú ames, hazlo por ellos. Si no lo quieres hacer por ti mismo, pues hazlo por la persona que quieres, por la persona que amas. Palabras no pueden faltar, el aliento, fuerza, que Dios quiera que terminemos rápido esta pesadilla, lo más pronto posible. Y yo te juro que a mí me duele lo que pasa. Quisiera hacerle también una pregunta que ya se la he hecho también a otras personas, pacientes de COVID-19. ¿Le ha cambiado en algo la vida esta enfermedad? Bueno, cambiarte la vida no te la puede cambiar. Lo que sí puedes hacer más conciencia, valorar más las cosas, valorar más a tu familia y dejar de importarte muchas cosas. Porque siempre estás pendiente del dinero, del coche, del viaje, de tal. Mira, ahora en Semana Santa, la gente lo que piensa es viajar, en tal. Pues ahora con esto estamos todos en casa. Aburrido, no sé con cuánto. Yo en el hospital estoy aburrido, porque busco la manera de divertirme o hacer alguna cosa, bueno, muchas tu goma de no aburrirte, pero estás con tu familia, estás haciendo cosas que espero que nunca en la vida has hecho, o estás aprendiendo, y estás trasladando más a tu familia y dejando de lado el factor económico, las cosas materiales. Finalmente, bueno, ya sabemos que está solo esperando el alta, ¿no? Bueno, sí, prácticamente sí, esperando los resultados, los últimos que se van haciendo, porque luego un tiempo, como dijeron, el cuarto proceso es quitarse ya la medicina para ver cómo reacciona tu cuerpo, y después de unos días, que son 5 días, entonces te hacen un buen cambio, que te hacen en la garganta y el nariz, que te hacen los test, para que la gente entienda, los test que dicen, esos como palitos que te hacen en la boca y en la nariz. Sí, ese es el último que te hace. Entonces es el que arroja y estás ya negativo, un 100%, ya no tienes peligro ni de contagiar ni de ser contagiado. Entonces ahí sí ya te quedan ganas. ¿Cómo sigue su esposa? Ella está, bueno, como te comenté, por el tema de su salud, un poquito delicada, porque ya te digo, los cuerpos no son de los mismos, no reaccionan de la misma manera. A ella, por el problema que ella tenía de los riñones, las pastillas siempre le rechaza al cuerpo. Fuera de peligro está, gracias a Dios. Aún ella le queda, porque ya te digo, la recuperación de ella está más lenta por lo que lleva ella a su enfermedad, pero a la vez está muy bien. Dentro de lo que cabe, está bien. Amado, esperamos que termine de recuperarse y que salga lo más pronto de el hospital. Creo que lo más difícil ya ha pasado. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias por compartir este testimonio de vida con nuestros oyentes. Las gracias es a ti, Jorgito. De mi parte, ya sabes, para ti, para todos los ecuatorianos, para que gente que te sigue, que te escucha. Gracias por estar, gracias por haberme llamado, por haberte acordado. Quiera que no, una llamada, un mensaje te fortalece, te ayuda emocionalmente, físicamente, te ayuda mucho. Sabes que no estás solo, aunque sea con un mensaje, y se puede, mira, me explico tal, me llaman tal. Entonces, de esta forma, me hace más llevadero lo que está pasando. En el momento duro, pues que la vida no está. Amado López, paciente de COVID-19, terminándose de recuperar en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, como lo decíamos anteriormente. Ha sido

Esta canción que estamos escuchando es la versión que interpreta José Luis Rodríguez y Los Panchos, moliendo café, disfrutando nada más y nada café, menos. Café venezolano en este caso. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza. Lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languide, se renace en la sombra, y la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, la Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, estamos de vuelta y ya está con nosotros nuestra invitada. Nos tomamos un café hoy con Virginia Villasmil, que nos trae una importante novela, Cruzando Fronteras. Virginia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, gracias por invitarme a su programa y ser tan gentil de poder presentar mi novela. Muchísimas gracias. Un placer tener a Virginia aquí con nosotros para conversar acerca de esta que es su primera novela. Así que el estreno es doble. Es la presentación en la ciudad, pero también es su primera obra editada. Virginia es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Es venezolana. Ha hecho también estudios de posgrado en negocios internacionales y tiene una amplia trayectoria profesional y experiencia en las ciencias administrativas. Entonces, cuéntanos, Virginia Villasmil, ¿por qué te da por escribir? Pues sí, Liliana, bueno, esto me llevó tiempo y años decidir encontrar mi pasión. Realmente lo profesional te lleva a seguir una rutina larga y constante. Pues hubo un momento de quiebre en que yo decido pues hacer lo que realmente me apasionaba, y entre notas y recopilaciones pues decido hilvanar todas esas ideas y hacer esta novela pues, y mostrarla y presentarla, y espero que les guste muchísimo. Escuchándote, parece que esa novela entonces estaba en remojo desde hace un buen tiempo. ¿De qué va Cruzando Fronteras? ¿Qué historia nos cuentas en esta tu primera novela? Así es. Cruzando Fronteras es una obra basada en hechos reales y narra la historia de un joven que, movido por la necesidad, se ve forzado a abandonar su país. En este caso hablamos de Perú, de Lima, y busca nuevos horizontes y emprende un emocionante viaje que está cargado de obstáculos y mucho aprendizaje. ¿Y cuál es el destino de ese personaje? ¿A dónde va desde Perú? Pues mira, nuestro personaje Alejo se dirige a Venezuela. Estamos hablando de otoño de 1980, ¿vale? En esa época, pues Alejo tiene ese sueño y eran mucho las noticias importantes de un país en surgimiento, en vías de desarrollo, próspero total. Y bueno, nada, emprende ese viaje hacia Venezuela. De alguna forma, entonces, esta novela nos devuelve al pasado, nos recuerda al pasado. ¿Ha sido intencional o es casualidad? Lleva su aderezo de la intención con lo casual, ¿no? Y nos remonta a esa época bonita donde los venezolanos recibíamos y acogíamos a todos estos migrantes de todas partes del mundo, y le abríamos nuestras puertas y nuestros corazones, ¿vale? Y de eso va la historia, de narrar un poquito de las relaciones, de la amistad, lo importante que es pues ofrecerte de esta manera, y con mucho cariño la escribo y de con mucho cariño lo recibo. Ya el te personaje... decía que choca un poquito con la realidad, perdón, Liliana. Digo, choca un poco con la realidad porque hoy en día son los venezolanos quienes están inmigrando a Perú y otros países, incluido también España. Correcto, choca totalmente y nos aflige muchísimo encontrarnos en esta situación, pero somos muy valientes al salir, tenemos mucha fe de que nuestro país se va a reconstruir más temprano que tarde y de que vamos a salir de todo esto fortalecidos. Esa es nuestra esperanza y apostamos a ello. Al final, pues, se trata de recordar que se trata de una frontera que ya han cruzado en muchos tiempos otros países, incluido, por ejemplo, España. Ahora, dejando un poco de lado el libro, quisiera preguntarte acerca de tu experiencia como inmigrante aquí en España. Mi experiencia ha sido cargada de muchas situaciones que yo no diría que serían obstáculos. Yo lo asumo como un aprendizaje bastante positivo. Yo vengo con mucha fe, con mucha humildad. Dejé a un lado todos aquellos títulos que ustedes pues han mencionado al principio. He venido a trabajar para el país, por el país, y en eso estoy. ¿Cuánto tiempo tienes en España? Apenas 2 años, es muy poco el tiempo, yo lo veo corto. ¿Y siempre has estado en Valencia? Siempre llegué a Valencia, me ha acogido maravillosamente. ¿Qué te parece la ciudad? Muy linda, muy tranquila. Muy cálida en el sentido humano, me he conseguido personas maravillosas, eso de verdad que me parece muy positivo y lo agradezco constantemente. Yo soy muy optimista y positiva. Amigos, estamos conversando a esta hora en el Café Mañanero. Nos tomamos un café a esta hora con Virginia Villasmil Castro. Ella presentará su primera novela, Cruzando Fronteras, la próxima semana aquí en Valencia. ¿Dónde va a ser la presentación de la novela? Están todos invitados, la presentación va a ser en Bien Me Sabe Café Bistrot, en la Avenida Aragón número 28. Vale, los esperamos, vamos a compartir ahí nuestras experiencias, va a ser un lugar pues y un momento muy ameno para todos. ¿Vale? Emprendimiento venezolano, dicho sea de paso, Bien Me Sabe Café Bistro, un saludo para todo ese equipo, para Vicente, para María Eugenia, para Valentina, para todos ellos. El espacio de Bien Me Sabe va a ser entonces el espacio donde se va a dar esta suerte de preestreno, de prepresentación, porque más adelante hay otro acto con el libro, Virginia. Así es, Liliana. Más adelante, luego de Fallas, de las fiestas de Fallas, aún no tenemos fecha, las vamos a anunciar próximamente. Vamos a estar en el Ateneo de Valencia. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro lo podemos ubicar en www.obrapropia.com, pero también me pueden escribir a mis redes sociales, ¿vale? Que es @virgivillasmil, Instagram, y por Twitter, @virginvillasmil. Me pueden escribir. Muy bien. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias también por recordarnos. O remover, mejor dicho, el pasado reciente de América Latina a través de una experiencia como la migración cruzando fronteras. La verdad es que el título me llama la atención. ¿Bien? Y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Jorge. Así que, bueno, disfruten mi novela Cruzando Fronteras. Los invito a que la lean y me comenten. Y a que muchísimas te acompañen en la próxima semana. Por favor, sí, repito, vamos a estar en Bien Me Sabe Café Bistró, Avenida de Aragón, número 28. ¿Eso es el día? El día 27, miércoles 27 a las 7 de la noche. Bueno, allí gracias. Es la cita con Cruzando Fronteras y Virginia Villasmil. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Es tu emisora. Es tu música. Es Latinos FM 107.9. 107.9. A donde quiera que vayas. En donde quiera que estés. Latinos FM.

propongan un desafío mental y nos diviertan, como por ejemplo, leer un libro nuevo, practicar nuevas recetas de cocina, escuchar música que nos ponga de buen humor, mantener el contacto telefónico con amigos y familiares, intentar no hablar siempre de las noticias actuales, sino centrarse en contar qué tal ha ido el día, qué actividades se han hecho y cómo se siente uno. Ante la precaución, hacer cosas sensatas para protegerse, quedarse en casa, limitar las visitas y salidas, tener hábitos de vida saludables que aportan seguridad, reducir el visionado de noticias en favor de programas de ocio o películas. Mantener una rutina de vida estable basada en estas recomendaciones favorece la salud física y mental y fortalece el sistema inmune gracias al descanso, la buena alimentación, el ejercicio y la reducción de hormonas del estrés. Latinos FM y el Centro de Medicina Neuroregenerativa presentaron recomendaciones ante el COVID-19. Latinos FM Medios.